estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. ¿Y qué puedo decirte? Nada nuevo que no conozcas. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Solamente tú me haces sentir algo que jamás había sentido. Es un cosquilleo, no sé qué, que recorre mi alma y mis sentidos. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Separarnos.